tenencia y porte de armas. Jefatura de Durazno viene realizando jornadas de asesoramiento sobre el tema. El diputado Miguel Irrazábal dijo en la Cámara de Representantes que Villa del Carmen fue declarada Ciudad del Carmen. Una jornada especial de donación de sangre se cumplirá en nuestra ciudad. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola, un gusto saludarles. Les habla Fernando Salvador Báez. Tenencia y porte de armas. Jefatura de Durazno viene realizando jornadas de asesoramiento sobre el tema. En ese marco, el lunes 20 de junio, habrá una instancia informativa en la localidad de Blanquillo. Por consultas e informes, los vecinos pueden comunicarse a través del teléfono 2030-8032, en el horario de 10 a 18, de lunes a viernes. Pueden concurrir pobladores del lugar y de áreas aledañas. La jornada de capacitación a realizarse en Blanquillo está en línea con otras ya realizadas en Cerro Chato el 30 de mayo y en La Paloma el 6 de junio, cuando en horario de 10 a 15 se abordó esta temática. Fuentes de Jefatura explicaron al portal de noticias que es una iniciativa de acercamiento y asesoramiento a productores del interior del departamento que está a cargo del personal de la Oficina de Porte y Tenencia de Armas de la Jefatura de Policía Duraznense. Se busca brindar atención personalizada a vecinos de esas zonas. 24/7. El diputado Miguel Irrazábal dijo en la Cámara de Representantes que Villa del Carmen fue declarada Ciudad del Carmen. Este martes 7 de junio a la hora 16 se reunió en Montevideo la Cámara de Representantes. En la oportunidad, el licenciado Irrazábal hizo un extenso discurso sobre Villa del Carmen, que desde la fecha, según el orador, fue declarada Ciudad del Carmen. Y así, por ley 14.363, del 29 de abril de 75, se la declara Villa, como se la conoce desde entonces, hasta hoy. Hasta hoy que en esta Cámara se sella la declaración de Ciudad del Carmen. A 2 años de cumplir 150, no dudamos en afirmar que esta ciudad se orienta por el mejor rumbo de paz, progreso y felicidad, agregó el diputado de Durazno, que recordó que el pedido original es autoría del senador Juan Estraneo. A 2 años de cumplir 150, no dudamos en afirmar que esta ciudad se orienta por el mejor rumbo de paz, progreso y felicidad. 24/7. Una jornada especial de donación de sangre se cumplirá en nuestra ciudad. La actividad tendrá lugar el viernes 17 de junio entre las 8:30 y las 14:30 horas. Esta vez, el denominado Hemobús de Hemocentro estará ubicado en Plaza José Enrique Rodó de la ciudad de Durazno. Los amables donantes deberán reservar turnos a través de la web www.hemocentro.uy. La jornada especial de donación de sangre es desarrollada por Hemocentro, Centro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado, con el apoyo de ACE y la Fundación Hemovida. 24/7. Hasta aquí llegamos, estamos un poco engripados, pero igualmente queríamos ponerle voz a algunas de las noticias publicadas en nuestro portal de noticias. Gracias por acompañarme en este nuevo desarrollo de duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.